¿verdad? Le cobraban los 7 pesos para que vean que la noche no colaba. Pero pregunta, lo más seguro es que ya se tiraron la basura. Andame preguntando. No, no sé, ¿qué sería? Aire, ¿eh? Aire por ahí. Ah, no, eso sí, no. Ah, sí. Sí, eso ya se sabe, que no se permite encender ahí. Que no se permite. Depende del tomador. A veces lo echan a la bolsa allá de donde se agarran para los que no tienen ropa. Pero estaba húmedo. Ah, ¿o en este caso? No, no es nada. Ah, sí, sí, sí. Ay, cabrón, qué bolsa. La verdad es que son los únicos que tengo. A ver, o sea. Dice que les digo que hay que tener mucho cuidado con el riesgo. Por eso me voy a lavar el río. Ahí me quedo. Sí, la cinta de la vida. Ahí pasa. El río Temajor, está por Colombo. Esta parte. ¿Dónde está la plaza del parque? Plaza parte. Ah, no, no, que entendí el parque, pero viste el parque, ¿verdad? Estaba aquí sin uno mañana. Sí. Ah, ya en medio de estar pasan los cerros arriba. Se lo conviene con un metro de ancho nomás, eso no sería nada. Ayer me bañaba, no estaba igual, mi niño estaba igual de arriba, así de los pies. Usted viene de recorrer, ¿no? Es cualquier cosita lo que queda. La batalla no es que se parecen. Es que también va a lavar ahí. Ah, yo conozco uno que va a lavar ahí, se parece que se llama Carlos, se llama, pero no sé si ya es. Ah, uno de Monterrey. Andale. Ah, sí. Se lo voy a bajar, si me lo voy a bajar. Pero ese muchacho es un caso raro porque ese muchacho sabe inglés. Pero se lo recomienda ya, ¿no? ¿Sabías que todos los que saben inglés tienen una oportunidad grandísima? Pero no le gusta trabajar. Es que muchos que saben inglés pero no saben escribir a computador. Por eso no pueden trabajar en él. Pero él sí sabe. Sabe escribir en computador, sabe inglés. Sí. Mínimo 10.000 inglés allá. El productor en Vallarta. Thank you. están en los chapú ahora. En los chapú. Se llevaba uno más rebalado nomás. Ahora voy a poner. Thank you. ¿Vas a lavar plato ahí? Sí. Es uno más pesado. Es el más pesado. Thank you. Igual no sé, pero no me interesa lo que me interesa. No tiene nada. una vieja, la que el macho traía de su vieja en la cantina, ¿no? La cantina estaba loco, ¿no? Y la voy hablando sobre su vieja de la que su macho, ¿no? Ajá. Ah, cabrón, y la que su macho traía a su camarada, me dieron una bebida en la cantina. A los pendejos, ¿no? Ah, sí, pero te pegaron con algo, ¿no? Con la botella, la silla de la barra. Ah, sí. Ah, su madre, bañaron en sangre como casi 3 cuartos de litro. ¿No tiene mi camisa blanca? Oh, no, no, no, no. Y buscamos que sabe por qué. Estoy hablando después de 2001. 2001. No, hace mucho tiempo. Me estaba muy pobre. Me gustaba bailar en la cantina. Y no, no aprendía más. Y todavía no aprende uno. Me prometí yo ya no ni a tomar la cantina. Y lo que hice ayer era tomarme la cantina. Okay. Me hice más caer un chingado. Un ciego, un poco, ¿no? Ah. No va a me caer un hablador, un ciego. Eso no me lo sé. Casi no me hice dicho yo. Uy, y yo no creo que no. Y yo con el centro punto de la cantina. Salió con el bebé. Y ya me hice un bueno, ¿eh? Pues qué bueno. Qué bueno, porque no hay nada bueno. No, hay que estar de todo variado. Te roban, ¿no? Igual si hay muchachos, a veces te emborrachan para robar. Fíjate, no hay nada. Sí, tomar, no hay nada. ¿Qué te va? Bueno, sí, voy a ver si... ¿Tú llevas la noche? No, no, no. A ver si te va mucho, ¿no? Ah, pues a tu compra. Voy a ver si hay algo que te va. ¿Dónde está? Sí, ahí. Sí. ¿Cómo? Sí, ahí. Sí, ahí. Sí, ahí. Sí, Ah, pásalo. ¿No más acuérdate, Roberto, que eso es quedarlo en la noche? Porque se dejan las raciones se dejan servir antes de la noche. Entonces me pueden servir el último. Caliente. Entonces, si me lo dejas desde la noche, yo en la mañana que hirvo lo pongo servido y ya para pronto lo ya está así, eso ya no te quema, pues. Bueno, para la gente que a lo mejor es muy delicada en eso, o sea, yo de cualquier manera me lo puedo llevar, ¿no? O sea, no hay tanto problema por él, que si está frío, caliente. O sea, yo te digo porque también hay gente que dice, ay, de está frío, qué frío me llevo. Ah, no se los doy frío, lo que me refiero. No, pero a lo caliente te refieres. Ajá, sí. Lo que me refiero es de que busco que no se vaya hirviendo la comida para que no se quemen. Pero si quieres, no hay problema. Ah. Yo por mí ya sabes que yo trato de echarle la mano con usted. Sí. ¿Verdad? Si lo quieren frío, frío, se lo quieren caliente. Y me dicen, a mí démelo hirviendo así como está. Avena no hay, no queda avena. ¿Pero en qué te la pongo? Sí me la tomaría ahorita, la verdad. Sí. ¿Sí? Traigo recipientes, pero la verdad me quedé muy grata de muchas ideas. No, aquí traigo un. Lo que pasa es que me quedé con muchas ideas. Ah, ok, que por eso. Pero sí, nosotros, ahí está viendo que la tengo. Ahí con el, pues, nomás el café. Fíjate, ¿cómo fue el llegador a la enseñanza? De una mujer que está embarazada. No, se va a pero esperando que salga la semilla, que no se ha aceptado todas las promesas que te dejo. No, está bien. Está bueno la verdad. Ahora, ¿qué? ¿Te agarró la milicia o qué? ¿Está bien, no? ¿Más a gusto? A mí me gusta siempre andar así. Más yo como hago el mismo. Si no te dejas el cabello largo, te calora mucho. Bueno, ¿dónde, como... ¿dónde me han dicho que habían cortado un pelo gratis, sabes qué? No, yo lo cortaba. ¿Sí te tocó? ¿Dónde lo cortaba? ¿No tocó, sabes? No, aquí no. ¿Te dicho? ¿Qué, aquí? Sí, era de cuatro, antes trabajaba yo aquí de 4 a 10. Y paga. Y de 4 a 5, no, gratis. Era parte del servicio. Déjame comentarlo con el licenciado, a ver si otra vez hay chance de volverse a cortar. Es el mismo gratuito. Nada más, Poco, dame el pelo, pero ¿sabes quién me dijo que por aquí cerca se le diera para abajo? No sé dónde. Ah, el Instituto del Sol. ¿Eso es donde está? ¿Verdad que está? Te para la calzada, sí. Y le das a la derecha como 4 cuadros. ¿Ese se ve? ¿Cómo se llama? Instituto del Sol. Ahí voy a ir ahorita con el pelo. Ahí te sale gratis, nomás que te puse. A mí me tocó ver ese estudio, casi siempre. ¿Qué? ¿A qué hora? Yo me imagino que como a las 9, 9:10. Voy a ir a comer. pero sí sabía que cortaba cerceros, ¿no? Sí, tocó. Ah, no te tocó que te lo cortara, pero sí sabía hacer eso. Sí, una vez nos comentó este, el coordinador que sabíamos hacer para apoyar, pues, ¿no? Y yo toda la vida pues, le he cortado el cabello a mi familia, a mis hijos. Yo me lo corto todo. Yo también me lo corto. Llevo 9 años. Es que a mí siempre me ha gustado corto. Y iba cada 15 días o cada 3 semanas a la playa. Hasta que me dijo la señora, fíjate, buena onda. Me voy a echar. ¿Usted te compra tu máquina? Yo dije, no, pero no sé. No, sí. ¿Ah? Y me encargó yo una máquina. Estaba. Ya se lo pagué y me dice, mira, te voy a enseñar, pones un espejo así y agarras otro, te pones de espaldas a un espejo y agarras un espejo y así te empiezas a dar, la primera vez a lo mejor te cuesta trabajo, no, entonces yo te la agarré la onda, luego mis hijos, a mis sobrinos, mis hermanos, y cuando dijo el licenciado, dijo, nomás pusieron una máquina para que se abre los usuarios, pero tenía que traer la mía. Y la bronca era traer y llevar, pues. Le dije una máquina ya de aquí y de aquí yo se lo hice. O sea, con la pura máquina se lo corta. No, pues con peine, tijera. Si es que es a tijera lo de arriba y con máquina lo de abajo. La máquina es como para los bordes, ¿no? Es a los bordes, ajá. Como tú, pues tú el fresco, no, pero es que yo nunca me lo corto así tan preciso como tú dices. O sea, yo sí que lo traigo así, o sea, muy impreciso, para eso es más fácil. Yo me lo corto hasta sin verme. Así nomás con mi puro tocarme y tocar, que es tan largo y así no. ¿Pero te queda mal? Pues, a mí ya no, le agarraste por aquí, ¿verdad? Porque es el tipo de estilo, pero así como tú, pues ya no me lo puedo cortar, más que con máquina. Ah, pues a Paco yo se lo corto. Es que él dice, no, yo iba a peluquería. Así, psicólogo. Yo, una vez se lo corté hace como 5 años. No, oh, Richard, es que tú me lo estás diciendo. Y una vez le dio pena, dice, no, güey, ya me da pena, dice que, porque también le gusta cortito, cada 2 semanas, te voy a pagar, te voy a dar 50 pesos. Como tú quieras, si te sientes más a gusto, pues dámelo, ¿verdad? Pues también. Ah, bueno, te sientes mal, que le digo. No, es que me dice, no, es que me da pena, digo, no, te voy a perder. Y yo le digo, no, ¿sabes qué, güey? Dice, ¿para qué así? Porque sí, no me manda tantas veces. No, me manda mensajes, dice, échame ese paro por tanto. Porque se sentía así con culpa, le digo, ¿es mejor pagándome? No. Adelante, de todas maneras, es un servicio que yo te hago de calidad. No, sí, mejor a ti. Va. Si te viene él y a mí yo con esa vez me compro mi cafecito, mi pan, mi... O sea, ¿qué cuesta? Es simbólico. Y en un futuro, cuando yo me pensione, sí pienso poner una peluquería. Sería bueno. Pienso en un oficio, pan. Pienso poner una peluquería. Me llama la atención, siempre me gustó la barbería. El acabado. Y es que aparte son trabajos bien parados. Un servicio de barba, bigote y cabello, cobras en 100 pesos. Sí, yo sé. Que te avientes 30 veces al día, 3.000 pesos. Descuéntale renta, descuéntale si tienes alguien, algún empleado, ya te quedan a ti libre, tienes libres unos 1.500 diarios. Multiplícalo por 30, son casi 35.000 pesos. Entonces, eso tal vez para cuando me pensione. Ya estamos hablando. Llevo 15 años, no, 17 años, llevo aquí. 30, me faltan 3. Pero, sí, pues llevo 17 años aquí, tal vez. Pero a lo que voy, pensando en futuro. Sí, yo por eso me lo corto yo. Porque yo sé que cuesta. Yo ya tengo 30 años trabajando. Sí, imagínate, si le empiezas a sacar cuentas, tú que estás estudiando, no, hombre, un montón de libros que he comprado, nada más por haberme ahorrado. Claro, te gusta mucho la lectura. Sí, hasta bueno, también porque vendía libros, me dedicaba a comprar los teléfonos para vender. Ay, no, pues si necesitas, a ver si luego me recomiendas algún buen libro, alguna literatura suave. Es que hay unas muy rebuscadas y muy cansonas. Una vez leí leí el de Ángeles y Demonios. Ah, Ángeles y Demonios. Y el Código Da Vinci, que son del mismo autor. Y es este, nada más que el código de Vinci sí me revolvía poquito. Ya se cambia de escenario en escenario. Ajá. Y el inspector, y que aquí. La película, ¿verdad? También. Y ya cuando vi la película le entendí muchas cosas. La película está muy buena. ¿Esa es la película del perfume? Ah, creo que sí. Se trata de un señor que trae un perfume y cuando lo abre, creo, y que lo demás lo vuelve, que empiezan a transformarse las mujeres. Sí, pero, no, pero el contexto es esencia de la mujer virgen. Ah, sí, sí. Las mata y las destila. Ah, sí, esa es la película. Fue real, ¿no? Fue basado en hecho real. Entonces, esa te la recomiendo, esa película. ¿La ves en Netflix? Ya la he visto, ya la he visto como dos veces. Hay varias películas muy buenas. Cerraron la historia. Pero fue real, en París, Francia. Y él nació en un tiradero así de, como en un tianguis, de pescado. Entonces ya sé que el pescado es muy fuerte, el olor del pescado es muy fuerte. De ahí desarrolló esa potencia los aromas que nosotros no percibimos. Por eso los creadores de fragancias, o los catadores de fragancias, tienen muy desarrollado el sentido del olfato. Y tú por eso tú dices, ¿qué no me traes? Porque te despierto. Los aromas, las notas, son las notas. Es como los que prueban los vinos. ¿Cómo los prueban los vinos? Un nombre tiene, no por eso me llamo. Son los sommeliers. Los catadores de vinos son los sommeliers. Eso también le gusta. Sí, también los gastrónomos, necesitan un paladar muy apropiado para ellos. Sí, sí, pues. Y de hecho, fisiológicamente somos diferentes todos. Por ejemplo, hay personas que no toleramos el sabor del alcohol. A mí no me gusta el alcohol. Y hay gente a la que le gusta el alcohol. Yo lo pruebo y se hace de dos muy sabroso. Pero es porque tenemos una diferencia en el paladar, ¿no? Las papilas gustativas. Sí. Yo no sabía eso, que no lo ay, no es por esto. O sea, qué bueno, todo lo que no te gustó el alto, porque es que esa chingadera ha destruido miles de familias y pues puras cosas malas que trae. Sí. Sí. Yo he batallado con el alto. Sí. Así que... Sí, me gusta muchísimo, es el tepache. Sí, me encanta. Pero casi no tiene alcohol. No, y lo es natural. Ajá, es natural. Tiene sabor de maguey. El tepache, yo lo hago con piña, con cáscara de piña. Ah, no, el maguey es el agua. Ah, el tepache, ya, con cáscaras de piña. Pues sabe a piña. Fermentadas, ¿verdad? Ajá. Fermentadas. Sabe a piña, pero con más fuerte el sabor. Sí, lo he probado, está muy sabroso. Está muy bueno. Voy a lavar una. Ah, ¿qué me tiraron el plato? No, yo solo ahí, yo creo. Mira, más del baño, mira, más del baño. ¿Lo tiraron? Estaba en la basura. Ay, no, que le digo. Esta parte. Thank you.